Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 191. Lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams. Una locura que se hizo radio. La bruja de las palabras. Yo sé que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. Radio comunitaria Nina el Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio indígena Luna Azul de Humahuaca. 89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Acá nuestro operador ha comprendido cabalmente el significado de todo lo que nosotros torpemente hemos explicado durante una hora y media, y lo sintetiza en una frase: de tanto tropezar aprendí a caer con estilo. Ahí está, me encantó Rodolfo, que nos acompaña hoy en la operación técnica, contra todo lo que digan las grabaciones. Tenemos un mensaje de Fabiana Arellano, ya es nuestra fiel oyente. Sí, columnista vendría a ser. Columnista del programa. En otro programa de redes explican que los científicos miden más actividad cerebral cuando éste está durmiendo o pensando en nada, que cuando se está concentrado. Que por el contrario se activa una parte específica del cerebro y es como que se anula la verdadera actividad. O sea, la actividad habitual consciente. A eso se refiere con verdadera actividad. Se anula la actividad consciente y se expande la inconsciente. Claro. ¿Sí? Digamos, ¿sí?, que nuestro cerebro está trabajando, no sé si en su totalidad, pero mucho más cuando estamos pensando en nada o cuando estamos durmiendo que cuando intentamos pensar en una cosa en específica. Es como que te estás limitando. Acá en el campo, donde vivimos nosotros, esto lo sabemos hace muchos siglos y por eso dormimos siesta. Nosotros pensamos dos veces al día, a la noche y a la siesta. Ahí ponemos en actividad el cerebro, aunque a veces casi no se nota. Fíjate qué lindo lo que dice nuestro amigo Dickens. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. ¡Qué bestia! Lo escribió hace 150 años. Tanto lo han cambiado las cosas, ¿no? A veces escuchamos a los que yo llamo maestritos, yo soy muy malo, pero también quiero ser preciso, digamos, ¿no? Tanta gente funda su escuela, digo, su doctrina, en que estos tiempos son únicos, que nunca ha habido tiempos como estos. ¿Eh? Y en esta clase de cosas, por ejemplo, te leen una cosa así, o te muestran las contradicciones de esta época y son las mismas de hace 150 años, ¿no? Por ejemplo, te dicen, nunca ha cambiado las cosas como ahora. Bueno, hace 200 años los tipos sentían lo mismo. No, Carlos, pero hoy sí, sí, bueno, y dentro de 20 años, en todo caso, no apoyes ahí tus dos patas. Con todo respeto se lo digo. Es un dato, pero vos tenés que saber que a cualquier siglo que vos vayas, vas a encontrar una referencia idéntica. Lo mismo que vas a encontrar premoniciones del fin del mundo, siempre, siempre. Catástrofes por venir como consecuencia del accionar humano. Ahora está de moda el calentamiento global, la ecología, que yo, pero hace 100 años era otra, hace 200 era otra, hace 500 eran los turcos, antes eran los hunos, después eran los... Sí, sí, es como una especie de leitmotiv, digamos, de la cultura occidental, que parece alimentarse de la existencia de enemigos, de infiernos, de demonios y la promesa de paraísos. Esta estructura, por más que es remanida, trillada, digo, a lo largo de la historia que ha quedado escrita, sin embargo, che, sigue funcionando, porque podría ser la soga que nos salva de esta armadura dentro de la cual estamos temerosos y escondidos, que en realidad ocurrió en nuestra infancia, no ocurrió en la casa de los poderosos, sino en cada una de las casitas nos han dicho no seas como sos, no seas como sos, no seas como sos, y vienen los maestritos y con este par de varitas mágicas, no de las que usa la bruja, sino de las otras, de alertarnos acerca de un infierno que está por llegar si seguimos así, y prometernos un paraíso si cumplimos la receta que ellos nos proponen. Así funcionan increíblemente muchos señores y señoras de distintas disciplinas, de política, de religión, de autoayuda, de métodos terapéuticos, métodos de enseñanza, todos hacen este sistema que encierra el mecanismo de lo que se conoce como lavado de cerebro. El lavado de cerebro, lo hemos hablado aquí hace un par de años ya, el esquemita del lavado de cerebro, y que es eficaz, ¿sí?, se basa en esto, porque no, el lavado de cerebro no es lo que uno por ahí usa la expresión para muchas cosas. Técnicamente, hace 50 años alguien lo definió y dijo, el lavado de cerebro es hacerle tomar conciencia a una persona o a un grupo o a una sociedad de lo malo de su situación, subrayando la parte que está mala, o sea, la mitad del vaso vacío. Ahí machacás, machacás, machacás, machacás, machacás, entras a dar por el lado que quieras, y en cualquier circunstancia vos siempre vas a encontrar un lado defectuoso. Subrayás luego el protagonismo, la autoría de quien te escucha acerca de eso que está ocurriendo. ¿No te da vergüenza que eso esté ocurriendo así y vos no hagas nada? Y bla, bla, bla, bla. Eso es el lavado de cerebro, ¿eh? Te dejan ahí en remojo, en esa sensación desagradable. Lo tiene que hacer alguien que sea un buen orador o con mecanismos de imágenes o sonidos, lo que fuera, para meterte en ese clima. Te dejan en remojo unas horas, esto es importante, y en soledad total. No puedes conversar con nadie, no puedes licuar el malestar con otras cosas que te distraigan. Y a continuación vos estás en tal, te sentís tan gusano que cualquier cosa que te digan adherís a ella. Este es el mecanismo que se conoce como lavado de cerebro y que está en los manuales de psicología, digamos, ¿no? Y esta misma estructura tienen muchos psicologistas, muchos políticos, muchos religiosos. Creo que cada vez funciona menos, me parece, gracias a nuestra juventud, que me parece que le resbalan cada vez más. Me da la sensación. No me defrauden, chicos, ¿eh? Puede ser. Somos la pequeña luz en la oscuridad. Pero recordemos que este sistema creado es hecho para tener esclavos, gente que adhiera, gente que sea funcional. Siempre hay un poderoso y un débil. y está hecho a propósito. O sea, no es que es porque sí, hay un porqué, hay un para qué, para que el que está ahí arriba en la cumbre siga estando ahí, para que los demás sigamos matándonos entre nosotros, para que el que está arriba no pierda su lugar de comodidad. Sí, no es que alguien se sentó, en mi opinión, Nadia, con la mano en el mentón y dijo voy a inventar esto, sino que los sistemas que eran disonantes con los poderosos, con el sistema de poder, los sistemas que no eran funcionales, eran inmediatamente reprimidos y castigados o eliminados. Es así. De hecho, conocemos muchos sistemas que eran disonantes. Jesús de Nazaret era uno. Bienaventurado los pobres. Chao, a la cruz. Mátenlo a ese. Cualquier cosa que no le era funcional al emperador o al rey, se eliminaba. Y la cultura occidental se construyó con estos modelos, digamos, sutiles, como el que acabamos de contar, estos sistemas de promesas de paraíso o amenazas de catástrofes, porque el rey estaba contento con eso. Ah, bien, bien, bien. Bien, sí, sí, dale, asustarlos con eso. Dale, que tengan miedo. A mí me viene bien que tengan miedo. Imagínate si no tuvieran miedo. Yo, rey, el bolonqui que se me arma. Sí, cualquier sistema que exacerbara el miedo, la culpa, que promoviera el arrebañamiento, la creencia de que hay unas fórmulas, unos remedios, unos modelos nuevos de celular o unas mujeres que me van a hacer feliz. Cualquier sistema que me promueva que existen cosas allá que yo puedo conseguir como esfuerzo y que cuando las consiga yo voy a ser feliz, ese esquemita el rey lo aplaude. Le viene bárbaro, porque si no los hubiera, si la gente fuera feliz per se, estuviera satisfecha per se, ¿cómo los convence el rey de que hay que ir a pelear una guerra o que tienen que donar el 20% de su cosecha? ¿Cómo hace? Tiene que apretarlos, por un lado, los sistemas que funcionaron durante 2.500 años al sistema en el que gobiernan unos poquitos. Esos son los que perduraron. No porque alguien los haya armado directamente. Por ahí algún publicista, algún economista, sí, puede armar, aprovecharse de esto. Algunos lo dicen con todas las letras. Nos conviene la gente infeliz. Lo escuchamos en La Bruja habitualmente. Queremos gente infeliz porque esa es la gente que consume. El tipo satisfecho no me consume. Así que yo voy a auspiciar los programas que sean pesimistas, que le bajen la moral a la gente, que le den miedo, que le hagan preocupar, porque yo de esa manera vendo más. El tipo cuando compra mi producto siente que alcanza la felicidad, así que yo voy a alentar eso. Por eso es que yo creo que tarde o temprano, en algún momento, nosotros, los ciudadanos de todos los partidos políticos, tenemos que juntarnos y decir, che, ¿cómo se van a manejar los medios de comunicación? ¿Es válido que todo el tiempo estén pasando películas violentas, por ejemplo? ¿Es válido? ¿Queremos eso nosotros? Porque le conviene a un programador. Todos los demás vamos a tener eso en nuestras casas. No tenemos que dar algún paso más. No es el momento, sin lugar a dudas. Pero dentro de 10 años o 20 vamos a decir, momentito, no puede ser que por la tele se pase lo que le convenga a un tipo. No puede ser que un remedio se venda porque le convenga al dueño de una empresa. Tiene que ser bueno para la comunidad. El interés individual no puede marcar el rumbo de nuestros malos momentos, de las sustancias que nos intoxican, de los ruidos que escuchamos por la calle, lo que fuera. De a poquito. Pasa que estamos todavía aprendiendo lo que se siente cuando nos sacan el zapato de encima. Hace 30 años nomás que nos sacaron el zapato de encima, así que de a poquito vamos aprendiendo. De a poquito, y cuando no nos están enseñando a ser felices, nos están enseñando a sentirnos seguros, inventan enfermedades y hacen un tipo de boom en cierto lugar. Quiero recordarles a la señora que está ahí, al señor, usted que está escuchando, que cuando se informa mucho de algo es porque se está ocultando otra cosa. No se olvide que hay otras cosas en el mundo, que hay otras cosas que suceden. Entonces, preste atención cuando se habla mucho de una sola cosa. Puede ser que algo estén ocultando. Busque información, infórmese. No se quede con una sola voz. Escuche las otras voces. Busque información. No nos crea a nosotros. Mi amigo Adrián Temer, un par de mensajitos mandó. Dice, en cuanto a si se puede enseñar creatividad, se pregunta Adrián, ¿y si enseñas creatividad, cómo la evaluás? Cualquier cosa que diga el chango tiene que estar bien, porque si no, me vas a frustrar la creatividad. Claro, es que la creatividad lo que produce es, valga la redundancia, un producto nuevo que antes no existía. ¿Y cómo lo vas a evaluar si probablemente ni siquiera estén los parámetros para evaluarlo? Y también nos dice, ese pensar en nada que decía Fabiana, que se pone en marcha el cerebro y no sé qué más, sería como el estar no más del que habla Kusch, o estar siendo. Rodolfo Kusch, un antropólogo que estudió la cultura andina, decía que una de las grandes diferencias entre los andinos y Occidente es que el occidental está parado en el ser. Sería en este caso, yo soy creativo, eso dice el occidental. Mientras que el andino está siendo, digamos. No hay nada que permanezca en el tiempo. Acabo de ser creativo, o lo seré la semana que viene, o el martes pasado a las 3 de la tarde se me ocurrió una idea. Para el andino nada ocurre fuera de un contexto exacto de espacio y tiempo. Ese concepto de pacha, nada que ver con la pachamama, Espacio y tiempo, nada hay que no ocurra allí. Y esto es lo que el occidental no entiende. No entiende, lo sabe porque lo vive todos los días, pero siempre vive con su corazoncito en el debería ser, en lo que deberá ocurrir o debería haber ocurrido, y se lamenta en un espacio y en un tiempo que nunca existieron ni van a existir. Algo así. Discúlpeme que nos mandamos con esto. Yo quiero citar algunos pequeños ejemplos que da Ken Robinson acerca de lo que le pasó a algunos señores. Antes que eso, nadie... ¿Tienes algo en el tintero que quieras agregar? Porque no, yo por ahí me largo y... Claro, ya no, quería decir que el andino 49 diría... Listo, ¿no? El andino diría, yo estoy creativo. O sea, en ese momento, yo estoy creativo aquí y ahora. Capaz después no estoy creativo. Pero por ahí el andino utilizaría el estoy creativo. Podría ser que sea como... O sea, en el creador hay un desconocimiento de que está siendo creador. A veces, así que no sé lo que le pasa al andino. No, claro, una vuelta habíamos hablado de yo estoy creativo o yo estoy molesto, no sos molesto. Ah, eso sí, estoy, sí. Claro, sería como que un momento, no sé si me expliqué bien, sí. Pero por ahí él diría yo estoy creativo, en este momento estoy creativo y después capaz no lo soy o antes no lo fui, pero estás en ese momento. Tal cual. Lo mismo que ahora estoy pensando o estoy sintiendo. Esta cosa del aquí y el ahora un rato y de no llevarlo siempre, que hace que también avance y que sigas fluyendo. Y lo que hablábamos de hace un rato largo ya, de las pasiones, que cuando encontrás una tarea que te apasiona, entonces estás en tu elemento, estás como pez en el agua, y esa es tu vocación. Y entonces a veces el propio Ken Robinson, aunque él también lo matiza, como se dice ahora, algunos dicen, tenés que encontrar tu vocación. Acá lo corregimos, tenés que ir encontrando tus vocaciones. Además, tus vocaciones, no es que es una. Hay una gama de cosas en las que te podés mover bien, alguna flor en el momento, alguna es posible hoy, otra todavía no, la vas gestando. Por ahora toma la forma de pasatiempo, de hobby, de tema que lees de reojo y va a germinar dentro de 5 años, dentro de 10. No es que viste un chico... su hijo, señora, por ejemplo, que es tan lindo, o la nena, no es que, a ver, ella qué tiene que ser, no funciona de esa manera. ¿Cuál es cosa va a ser? Eso vemos también en mucha gente muy, muy capaz que cambia durante la vida 2 veces, 3 veces de profesión, y eso además enriquece muchísimo a todos los que lo rodean, porque se produce una especie de interdisciplina automática. El autor de Los Simpson. En este programa hemos hecho ya una lista larga de los casos de personas despreciadas por la academia y que luego tuvieron un éxito tremendo. Para mí Los Simpson es, después de Los Simuladores, lo mejor que se ha hecho en televisión en toda la historia, ¿no? El tipo se aburría en las clases, parece que era bastante inteligente, ¿no? Entonces dibujaba, y ponía cara a la profe de que estaba escuchando, pero en realidad estaba dibujando. Era un chanta, medio tornante, ¿no? Pero no dibujaba bien, eso es lo curioso. No dibujaba bien. Incluso en esos dibujitos muy sencillos, viste que hay que rellenar nomás lo que ya está pre-dibujado, el tipo ni siquiera podía embocarle adentro de la rayita cuando pintaba. Por entonces me di cuenta que mi estilo no estaba progresando demasiado y empecé a concentrarme en las historietas y en los chistes. Me parecía más divertido. Los profesores y los padres de Matt Groening intentaron convencerlo de que no dibujara más, de que se dedicara a otra cosa, ¿eh? Y le aconsejaron que fuera a la universidad y que se consiguiese una profesión más seria que los dibujitos. Escucha, es genial esto, ¿no? Como el caso del gimnasta. En el caso del gimnasta, los padres no se equivocaron. La desaprobación de quienes encarnaban la autoridad no lo desanimó a Matt, porque en su interior sabía. Bueno, después viene la historia que se cuenta ahora cuando ya se conoce el final, ¿no? Pero aquí estaba el chango que potencialmente era el autor de los Sims o de cosas así, y el sistema de adultos lo que hace es pegar acá, pegar allá. No, vaya, hacé la tarea. Y yo digo, no sé, eso tal vez haya que hacerlo en alguna medida, pero hay otra parte de la verdad, señora, que se le está pasando. Y queremos traer aquí a cuento a otro amigo de este programa, que es un tal Paul McCartney. ¿Le suena? Paul McCartney se presentó en el coro de no sé qué universidad de Liverpool, ahí, porque quería cantar, y le dijeron, no, Paul, usted con esa voz no va a ir a ningún lado. Usted no tiene nada que hacer con la música ni con los coros, así que dedíquese a otra cosa. Y nosotros hoy vamos a dedicar el programa a todos los niños que no fueron aceptados en todos los coros del mundo porque no tenían buena voz. Y vamos entonces a escucharlo a Paul McCartney en una canción legendaria. Algunos dicen que es la mejor canción del siglo XX, Yesterday, ayer, y además es una versión importante porque es la primera vez que se cantó en público la canción. La va a presentar Ringo Starr, que era el baterista de los Beatles, y va a decir así: queremos tocar una canción que nunca hemos hecho antes, es una pista de nuestro nuevo LP Long Play. Me refiero a la canción que se llama Yesterday, una canción de Paul McCartney de Liverpool, dedicada a todos los niños y niñas que fueron expulsados de los coros del mundo. We'd like to do something now which we've never ever done before, and it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so, for Paul McCartney of Liverpool, Opportunity Knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la sexta temporada, año 2014. Programa número 191. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said